partir de ahora, la locura se toma Radio Caos. Luchito, la lucha locura Campos, se adueñará de los controles y de los audífonos virtuales de Radio Caos para traerte música, diversión, locura y algo más. Aquí comienza la Loco Show. Son aquí en Radio Caos, donde tu locura es nuestro caos. Con ustedes, Luchito Campos. Llegó la hora de volvernos locos, ¿cómo están? Sí, sí. 10:11 de la noche con 3 minutos. Comenzamos esta nueva edición de ¿quién más sino de la Locustre? No, no estoy vomitando, de verdad. No, si fuera náuseas, sería otra cosa. Bueno, muchas gracias a las chicas de Multijugos, a la Miki, a su compañera, que no me acuerdo cómo se llama el nombre. Pero bueno, gracias por el tremendo pase. Muchas gracias, chicas. Hicieron un excelente programa para hacer su debut aquí en Radio Caos. Y bienvenidas, por supuesto. Muchas gracias. Y me dieron el pase, y es hora de volvernos locos, locos, loquitos, hasta llegar al momento de la explosión. Así es, bienvenidos a la Locuzón, programa número 2, así es. Recuerda que este programa se transmite a través del aire de www.radiocaos.com. También a los que nos escuchan a través de la aplicación oficial. Y bueno, ahí anda el Ramita, muchas gracias, Rama, por andar por ahí. No voy a decir amadísimo líder, porque si no va a llegar el día en que me ponga ordinario. Así que bueno, saludos al buen Ramita, muchas gracias. Y bueno, para los loquillos que no se presenten, no, me voy a presentar como gente decente. Yo soy Luchito Campos, alias Luchito Sama, para los loquillos que anda por ahí. Muchas gracias por estar en sintonía en este ratito. El día de hoy, como siempre, en la Locuzón, el día de hoy tenemos un programa especial. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los primeros de los varios especiales que vamos a estar rondando aquí en la Locuzón. Así es, vamos a tener un especial de anime en español. ¿Qué se refiere específicamente? A que vamos a poner canciones en español de Don Wickham, no solamente versiones originales hechas para los animes, sino versiones fandub para la gente que quiera presenciar un poquito de recordar su infancia. Es hora de que algún día, que en algún momento les rompa el kokoro y los dé con ganas de esto. Tírate a un pozo, chango. Así que, bueno, vayan, pasen a reportarse los loquillos que andan por ahí. Estamos en la fanpage de Radio Caos, ahí nos buscan el grupo, se unen y todos nosotros les vamos a aceptar. También estamos en la fanpage de Radio Caos y también en mi fanpage, Luchito Sama Locutor. También en la fanpage también del programa, que les invito a dar like. No he tenido tiempo esta la semana pasada para subir los podcasts de los programas anteriores, puesto que estaba muy copado. Muy copado de muy ocupado, y por eso no he podido hacer el programa como debe de ser. Así que bueno, pasen a reportarse los loquillos. Y comenzamos el programa de hoy con una canción recordada para muchos, odiada para otros, y que debería haber segunda temporada, así es. Me refiero específicamente al anime de Himouto Umaru-chan. No, esa no, me equivoqué de efecto. Ese vale para estar como estoy. Pero bueno, ¿por qué terminó ese anime? ¿Por qué mierda terminó? Hay que decirlo claro. ¿Por qué mierda terminó? yo quería que continuara ese anime, así que bueno, entretenido este anime. Mi querida Elizabeth Portuza, besos para ti, muchas gracias por estar en sintonía, muchas gracias por reportarte a la fanpage, muchas gracias. Y bueno, vamos con música para realizar un poquito después de este fondo un poco loco. Bueno, ya. Vamos con música para amenizar este rato agradable que puede ser el último para muchos. Porque puede que haya, no sé, a ver, ¿cuál efecto iba a buscar para esta ocasión? Puede que te queden, ay Dios, llorando, va a recordar su infancia. Así que vamos con esta canción que corresponde. A ver, vamos a romperles el cocoro, especialmente al Ramita que anda por ahí escuchando el programa. Al no amadísimo líder para mí. No es amadísimo líder. Así que vamos a recordar esta infancia para el buen Ramita. Esto es cantado por el gran, el famoso, el Capitán Memo. Así es. Esta es la canción Ángel, la niña de las flores. A recordar infancias, a recordar cocoros. Que aquí comienza la locución especial anime en español. Aquí en la Radio Caos, para desatar todo el caos. ¡Vamos y volvemos! Ángel, la niña de las flores, llenas los prados de colores, nos rodeas con tu bondad y con todo tu amor. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Con tu llave mágica buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será. Ángel, estrella de las flores, busca aquellos siete colores que en una flor encontrarás, dando felicidad. Llave mágica, buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será. Ángel, estrella de las flores, busca aquellos siete colores que en una flor encontrarás, dando felicidad. Eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor.

Pepe, che. Sí, a Luchito Campos aquí en la locución de Radio House. Ya estamos de regreso aquí en la locución a través de Radio Caos. Y ahí pusimos un bloque de pedidos que nos hicieron ustedes, por supuesto. La gente loquilla que está escuchando el programa y que no se ha reportado a través del fanpage Radio Caos, es oportunidad, pasen a reportarse para que pueda saludarlos a ustedes, por supuesto. Así que ahí estamos en todos los medios de comunicación para ustedes. También, chicos, vamos a saludar a los patrocinadores. Si no saben, por si no supieron, Radio Caos también tiene sus patrocinadores, por supuesto. Así que vamos a saludar a los auspiciadores que patrocinan nuestra radio, por supuesto. Y vaya, está quedando muy padre, quedó muy padre la película. No la película, me refiero a la página de Radio Caos, que está renovada y todo por el estilo. Así que bueno, saludamos de nuevo a Nequito, muchas gracias, besos para ti y al Rama que anda por ahí como siempre escuchando, y gracias por el post. Te sabes, más ratito voy a tener que volver a voy a tener que hacer la imagen ahora. Así que vamos a saludar a nuestros auspiciadores que hacen que todavía sigamos vivitos y coleando de hacer este programa. Calibre 45 Records, producto de música. Polypixel Store, Anime Matsuri, los mejores eventos de Chile. Life Factor, canal de televisión en internet. Den like a su fanpage de Life Factor. Ubento, comida japonesa. Y tú lo creas, vinilos decorativos. Muchas gracias a todos a ellos por patrocinar, como siempre, nuestra Radio Caos, por supuesto. Así que vamos a... Así que a la gente que no se ha reportado, pasen a lo barrido, por supuesto. Pasen a lo barrido, a la radio. Así que, bueno, a ver, estamos checando por acá. Así, que nos dicen de hola, todas las cosas por el estilo. Así que aquí andamos, como siempre, dando power. Y acabamos de escuchar un bloque tremendo de música, por si no lo saben. Así que ahí tenemos. Ok, ¿de qué dice? Que se me ha obligado a ocupar ese nombre. Ay, entiendo tu lástima, Nequito-chan. Entiendo tu descontento y todas las cosas por el estilo. Así que, bueno, no eres la única. Yo también debo poner mi nombre, Luchito Campos. Bueno, aunque ya tengo otro Facebook secundario, pero debo cambiar el nombre también. Bueno, este bloque musical fue conformado por las siguientes canciones que fue en el anterior. La canción que esa fue dedicada para la época del Rama, que está por ahí, por supuesto. Muchas gracias al Rama por también estar por ahí. Que nos decía que fue la canción de el opening de Ángel, la niña de la Flores, cantada por el gran Capitán Nemo. También la canción del 15 aniversario de Dragon Ball, cantado por el gran Luis de Lille, que fue la versión de la versión actualizada de la canción de la canción de la fantástica aventura que teníamos. Aquí dice no Rama, no lo tengo. Lamentablemente no lo tengo. Tendría que... Pero, o sea, lo tengo registrado, pero... Lo tengo agregado, pero... Pero no... No lo tengo para escribir todo, cosas del estilo. Bueno, saludos a Miki, que anda por ahí, que me dice... Aquí en el post que dejé... Si quieren hacer su pedido retro de cualquier cosa, yo estoy listo para complacerlos. Sí. Recuerden que también tenemos nuestro WhatsApp, por si quieren enviar sus notas al, sus notas de audio y toda la cosa por el estilo. El WhatsApp de nuestra radio, de Radio Caos, es el más 569-5133-2419. El WhatsApp de nuestra radio para lo que, para el, lo que quieran estar comunicándose junto con nosotros a través de Radio Caos. Así que, bueno, vamos. Dale, Rama. Ahorita voy a hacer eso. Ahí nos decía nuestra estimada Miki, nuestra nueva compañera, que está los martes a las 9 de la noche y los sábados a las 8 de la noche con su programa Multijugos. Así que no se muevan, no se pierdan de ese programa. De verdad está muy bueno. Yo escuché recién, hace poco que me había incorporado a escuchar su programa, y de verdad me encantó. Y como dijo Rama en el chat de Multijugos, las chicas, para ser sincero, tienen voz de menos 18, como Lolis, para ser sincero. Pero bueno, y nos dice: yo quiero el Poké Tribal, se la dedico a los mongos de mis amigos. Ah, dale, dale, a poner el Poké Tribal, ahorita te lo coloco. Sí. Ah, es que me estaban hablando por interno. Ahorita lo voy a buscar y lo voy a colocar. Parece que lo tenía, pero no sé. Vamos con música mientras seguimos colocando más música. Mientras veo si hay uno que otro pedido. Y nos dice Nequita, nos dice Boca Tribal, no. Lamentablemente, sí. Ok. Bueno, ahí nos dices, porque igual, no, lamentablemente sí, porque tengo que complacer nomás a los chicos. Bueno, vamos con música para seguir el programa como corresponde. Vamos con esta canción. Todos van a recordar La Mancha que Nunca Se Borra. Me refiero específicamente a Animals. Y perdón que lo diga, Rama, si estás escuchando. Así que vamos con esta canción. Esto es de Otoniel Poveda. Este es el opening 1 de El Príncipe del Tenis. Esto es Futuro. ¡Vamos y volvemos! Está en el Elocuzón especial Animes en Español. Pedidos en el post de la fanpage de Radio Caos. ¡Vamos y volvemos! Todo empieza como debe empezar, en todo momento, lugar. Este niño siempre ha sido y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arcoíris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Llegará el día donde un mundo nuevo de aventura llegará a ti. Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás, muy fácil te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento, yo sé que tú lo lograrás. Y la paz llegará hasta ti, donde estás tú, y tu bandera la podrás flamear. Y jamás te sentirás así, tan feliz de reír y el mañana descubrir. Hoy es tiempo de vivir la luz de senda del camino a seguir. Después de caer la lluvia, en la noche azul, el dulce aroma del asfalto nos hace reír. Los pétalos caídos respiran de nuevo, la inocencia vuelve a surgir. En las memorias y recuerdos puedes ver las lamentables ocurrencias sin sentido. Tan solo olvides el pasado, alza tu mirada, una nueva estrella de nacer. El cielo azul y el suspiro en el viento llenará nuestro corazón el palpitar. Recuerdos que vivirán siempre. No importa lo que digan, sigue tus sueños, hacia el mañana alumbrarán. Tan solo sé que pase lo que pase, iremos hasta el fin. Si mantenemos el fuego en el corazón y el tiempo, demuestran al mundo todo el valor que hay en ti. Como los seres que al final luchan por mantener la paz, tan solo sigue la senda de tu sueño. Poco tiempo tú ya vas a entender que la vida no es tan fácil como la hacen parecer. Solo prepárate para momentos que sean muy difíciles. Y si hay algún amigo en el que puedes confiar, aprovecha esta suerte que la vida a ti te dará. Y en algún lugar alguien te necesita, y no dudes en buscarlo porque él te está esperando. Tan solo sé que pase lo que pase, iremos hasta el fin. Si mantenemos el fuego en nuestro corazón y el tiempo, demostrar al mundo todo el valor que hay en ti. Como los seres que al final luchan por mantener la paz, tan solo sigue la senda de tus sueños. Y la paz llegará hasta ti, donde estás tú, y tu bandera la podrás cambiar. Y jamás te sentirás así, tan feliz de reír y el mañana descubrir. Hoy es tiempo de vivir la luz de senda del camino a seguir. Lo que escuchamos antes fue el opening de la serie de Suits, la primera temporada, y ahora estamos escuchando el opening de la serie de Neon Genesis Evangelion en español latino. Solamente estás contemplándome así, con esa sonrisa cándida, al